Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos ahora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos con English Corner, con nuestra teacher favorita, con Rocío Barea, y por supuesto también tendremos Mente Sana con Jesús Molina. Así que no esperamos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Lo dicho, no esperemos ni un segundo. Nos vamos ya con The English Corner, con Rocío Barea. Como siempre, aprendiendo el idioma, aprendiendo inglés. Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner. Espacio patrocinado por Little London, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? Bueno, pues vamos a saludar a nuestra queridísima teacher, Rocío Barea, bienvenida. Hello, good Monday, everybody. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a seguir con el deletreo, ¿no? Ya recordemos que una semana hacemos los tongue twisters, otra semana el deletreo, pero hoy me ha llamado mucho la atención porque vamos a conocer partes del salón, partes de la casa. Es muy curioso esto. ¿Por qué? Es presencial. Yo, claro, a ver, pues, quizás no me he explicado yo muy bien. El tema de que conozcamos cómo se llama en inglés cada parte de la casa nos viene bastante bien. Y, jolín, pues que ya llevamos muchos programas y nunca habíamos tocado estas partes de la casa. No, claro, ya no sé ya qué tocar, entonces ya. A investigar. Bueno, tenemos problemas de conexión contigo, no sé lo que ocurre. Voy a quitar el por si acaso. A ver, porque se entrecorta mucho y no conseguimos entenderte demasiado bien, Rocío. A ver ahora. ¿Ahora? Ahora te escucho muy bien, sí. De momento sí. Vale, perfecto. Venga, pues vamos al lío. Al lío. Bueno, hoy esta semana comenzamos con el deletreo. Como bien has dicho y has recordado, una semana tenemos los tongue twisters, nuestros trabalenguas. Y luego otra semana tenemos el deletreo. En esta semana, en el deletreo, he decidido traer palabras que son compound nouns, que son nombres compuestos. Uh-huh. Sería lo que en español tenemos sacapuntas o televisor. Es decir, son dos palabras que uniéndose o sufijo o prefijo y uniéndose con otra raíz formaría una nueva palabra, ¿vale? Uh-huh. Entonces, traigo compound nouns porque vamos a estudiar realmente dos palabras, que en realidad son tres, porque son dos palabras por separado, pero que unidas forman otra tercera. Uh-huh. Por lo tanto, creo que es como una cantidad de vocabulario súper considerable. Como butterfly, ¿no? Ah, como butterfly, sí. Pero butterfly es como mantequilla que vuela. Sí. Me parece bien. Pero realmente no es un nombre compuesto, sino que da la casualidad que es que se escribe así. Ver, pero no está compuesto por dos palabras. Ah, va, va. ¿Vale? No es como saca puntas, es que saca puntas. ¿Vale? Ya. Sino que ambas palabras tienen significado dentro de la nueva palabra. ¿Vale? Bueno, para ir haciéndonos una idea, vamos a empezar por la primera, que es armchair. Armchair. Que es el sillón de una persona. Uh-huh. Son lo que nosotros llamamos butacas. Sí. Aquí en el sur. Armchair. Arm de brazos, porque tiene reposabrazos, todas las butacas tienen reposabrazos. Y chair de silla. ¿Vale? So, armchair. So, A-R-M-C-H-A-I-R. Armchair. Mm-hmm. Esta es la primera. Armchair is not the same as sofa. We have armchair and we have sofa. They are different furniture. son mobiliario diferente, ¿vale? Otra, lipstick. Lipstick. Lipstick. Lipstick. Es lip de labios y stick de palo. Claro, esos son pintalabios. Pintalabios, exactamente. Lipstick. Lipstick. L I P S T I C K. Lipstick. Vámonos por handbag. Uh-huh. Handbag. Hand de mano y bag de bolsa. Bolsa de mano, bolso. Lo que para las mujeres son bolsos, ¿vale? Que nos encajen. Handbag. H A N D B A G. Cuidado con la G y la J. G es G, J, J. ¿Ok? G. Uh-huh. Handbag. Bueno, luego tenemos hairbrush. Hairbrush. No sé lo que es. Hair de pelo y brush de cepillo. Cepillo del pelo. Ah. Hairbrush. Hairbrush. H A I R B R U S H. Hairbrush. Y luego tenemos, he traído tres deportes, lo que pasa es que hay un montón. Pero de los deportes son de los compound names más populares. Por ejemplo, fútbol. Fútbol. También recuerdo que cuando vimos los deportes, también se dice soccer, ¿vale? Que fútbol y soccer es el fútbol de balompié. So, fútbol, foot, pie, ball, balón, balompié. Uh-huh. F, double O. Recordamos que cuando hay dos letras que son iguales, se decía doble, ¿vale? Double. So, F, double O, T, B, A, double L. Football. Handball. Balón, mano. Uh-huh. Hand, de mano, ball, de balón, handball. H, A, N, D, B, A, double L. Súper importante repetir en casa tanto el deletreo como la pronunciación, ¿vale? Basketball. Basketball. Basket es cesta. Y ball, balón. Balón, cesto. ¿Vale? Basketball. B A S K E T B A double L. Cuidado con la K, es K, ¿vale? Las letras como la K, G, H, las letras que son menos comunes, Q, esas son las que normalmente Y, W, ¿dónde nos liamos, la ¿no? Z, esa es la que nos quedamos ahí un poquito atascado porque es la que como usamos menos, claro, pues no, nos liamos un poquito más. Y luego un poquito las vocales, pero bueno, las vocales se van dominando cada vez más. Son las letras que se usan menos las que hay que seguir recordando sus nombres. Bueno, pues vámonos al siguiente apartado que traigo, que es preguntas. A ver. Hay una estructura de preguntas que suele ser muy común en inglés, pero a nosotros los españoles nos cuesta muchísimo adquirir, incluso entender, sobre todo las primeras veces que nos exponemos al idioma, ¿vale? Uh-huh. Es el how con un adjetivo. Cuando te preguntan la edad, te preguntan how old are you? ¿Cómo de viejo eres? Me encanta, ¿vale? La estructura, okay, a la hora de... ¿Vale? Es que la preguntita tiene tela, ¿eh? How old sí, are you? Sí, how old are you? Bueno, a los niños les cuesta la misma vida. Es que es una estructura que como no es relacionable ni paralela a ninguna estructura española, hay que como aprenderla y adquirirla completamente de memoria. Entonces, súper buena practicarla. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿cuánto mides? How tall, ¿cómo de alto? How tall are you? ¿Cuánto pesa la maleta? How heavy, ¿cómo de pesada? How heavy is your suitcase? ¿A cuánto está Londres? How far is London? ¿Vale? Es how y el adjetivo. How old are you? How tall is Brenda? How heavy is your suitcase? ¿Cuánto pesa tu maleta? How tall is Brenda? ¿Cuánto mide Brenda? ¿Cómo de alta es? ¿Cuánto mide? ¿A cuánto está Londres? How far is London? How far is London? ¿Vale? Entonces, la estructura de la pregunta del how con el adjetivo es muy común en inglés y nos tenemos que hacer un poquito a la idea a la hora de preguntar y sobre todo reconocerlo. Claro. Para saber, por ejemplo, how tall are you? Si te preguntan how tall are you? Y tú dices, esto es alto, yo, sí, ¿no? ¿Qué contesto? Totalmente. Entonces, y obviamente, claro, a la hora ya de algo más avanzado de producir ese tipo de preguntas, que es una estructura un poquito más complicada, por eso traigo. Bueno, pues, otra cosita que traigo súper interesante, que es súper útil para todos los niveles, que es dar opinión. Que es el título del programa de hoy. Súper importante porque sobre todo en tenemos otra vez problema de conexión. ¿Sí? Rocío, hoy está la cosa así. Rebulín. Sí. Parece ser. Que aparte, ¿me escuchas bien? Ahora mismo sí. Vale. Que aparte de para exámenes oficiales, a la hora de describir cualquier situación, obviamente hay unos parámetros que son realistas, es decir, la chica lleva una camiseta rosa y eso no es discutible, pero luego tú puedes opinar sobre si la camiseta rosa te parece bien o te parece mal, o hace mucho frío para que lleve una camiseta. Ya. Entonces, tanto en writing como en speaking, se solicita mucho, aparte de que digas lo que puedes ver en la imagen o lo que puedes ver en la situación de forma objetiva, te piden que seas subjetivo, es decir, que des tu opinión o qué esperas o qué crees o si a ti te da la sensación de que las personas están contentas, están tristes, están estresadas. Entonces es muy importante conocer todos los verbos y expresiones que podemos usar para dar opinión. Como siempre, intento evitar el like, don't like, porque me parece hiper básico, ¿vale? Está muy bien y obviamente es inglés, pero estamos aquí para aprender. Entonces, el like, don't like, lo conocen mis niños bebés. Ahora vamos a intentar, obviamente, enriquecer nuestro vocabulario un poquito más y que nuestras expresiones, obviamente, pues sean mejores, ¿vale? Prefer, el verbo prefer. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? ¿Ok? Y luego hay una expresión que es un poquito más, un punto más en el inglés, que es would rather, que es lo mismo que prefer. I would rather go swimming than go climbing. Yo preferiría ir a nadar antes que escalar. I would rather go swimming than go climbing. ¿Okay? Es lo mismo que I prefer going swimming than going climbing. Es lo mismo. Burrada es más avanzado y que es un lenguaje muchísimo más bonito y además muchísimo más usado en inglés, sobre todo en el británico. Bueno, también tenemos el verbo want, que es quiero. Por ejemplo, I want to believe, quiero creer, I want to believe he's smiling. Que él está sonriendo, ¿vale? Want, querer. Expect, esperar. I expected another picture. Yo esperaba otro dibujo o otra foto que no fuera esta. love, ¿vale? Es un punto más de like. Ya tenemos el like, bueno, pues vamos a intentar meterle un poquito más de gracia a nuestro discurso. Love. I love this picture. I love his scarf. Me encanta su bufanda. I love his scarf. ¿Ok? Adore. I adore this kid. He's jumping in puddle. Adoro este niño. Está saltando en charcos. ¿Ok? I adore this kid. He's jumping in puddles. Mind. Importar. Este ya es también a la hora de hacer un diálogo. I don't mind. No me importa. You can start. Empieza tú. ¿Ok? Hate. Odiar. I hate pineapple. No me lo puedo creer. No, it's, no, I like pineapple. Es la primera que me ha venido. I hate pineapple. I hate the Mondays. Ya está. I know you hate Mondays. Yes. Y luego está stand. Stand, que normalmente se usa con can't stand. Can't stand, que es no poder soportar. Stand es soportar, quedarse de pie, soportar. Y can't stand es que no lo puedo soportar. O sea, una cosa es hate y otra cosa ya es can't stand. Es demasiado, ¿no? Vale. Okay. Entonces ahí podríamos meter tus lunes. Irra can't stand Monday. Okay. Ahí okay. Sí lo podemos poner. Vale. Okay. I can't, for example, for myself, I can't stand traffic jams. Atascos, traffic jams. I can't stand traffic jams. I hate them. Okay. Bueno, pues después de hacer nuestro repasito con verbos para dar opinión, que son súper importantes, intentando evitar siempre el like y el don't like, traigo un consejito. A ver. Que es un ejercicio que podemos hacer en casa, además toda la familia. Y es que podemos ir a un supermercado a hacer la compra e ir nombrando todos los objetos que vamos viendo en inglés. Uh-huh. Entonces, go to a supermarket and try to name as much food in English as possible. Recordamos que en un supermercado las calles no se dicen street, sino que se dicen aisle. Lo deletreo porque no se escribe así, ¿vale? Aisle. A-I-S-L-E. Escribe aisle, ¿vale? Pero se dice aisle, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, the diary aisle. The diary, los lácteos. Diary aisle. Where you can find yogurt, cheese, milk, for example. Okay? Uh-huh. Then you have the vegetable and fruit aisle. Where you can find broccoli, cucumber, peppers. You have the frozen aisle. Frozen. Los congelados. Frozen, exactly. Where you can find fish, nuggets, croquetas. Croquetas is croquetas. No hay discusión. Quien quiera llamarle croquets es un cateto de la vida. La croqueta es española y tiene nombre español. ¿En serio? O sea, ¿no hay traducción para la croqueta? Igual que el nugget es una es un nugget, pues la croqueta es una croqueta. Ajá. No hay tu tío. Quien le quiera poner croquet es que está haciendo el paria. Oye, que croquet también, okay, sonaba fatal, ¿eh? ¿Qué? Croquet suena fatal. Croquet suena fatal. Pero la gente lo quiere poner y con doblete. Va, bueno, venga, va. Drink aisle. In the drink aisle we can find sodas. Sodas son los refrescos. Okay. Soda. We can find juices or mineral water, or, que lo vimos el día de los restaurantes, sparkling water. Nosotros no somos muy de agua con gas. Hay gente que sí, pero no es culturalmente algo muy conocido para nosotros. Además, pero en el Reino Unido y en América, en una nevera de un bar, hay siempre la misma cantidad de agua mineral, sí, que gaseosa. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque a la hora de pedir agua te pueden traer agua con gas y que no te siente bien, sobre todo porque nosotros no estamos muy acostumbrados al agua con gas. ¿Tú has probado el agua? ¿Tú has probado? ¿La has probado? Sparkling water. ¿Has probado el agua con gas, Rocío? Es que tiene, es con gas. ¿Tú la has probado el agua con gas? Sí, sí, sí. Casera de toda la vida. Casera de toda la vida, vamos, básicamente. Va. Sí, sí, a mí es que no me sienta muy bien, la verdad. Es que es con mucho gas, pero es la casera, es el sabor de la casera. Totalmente, sí, sí, sí. ¿No? Steel water, steel es la mineral y sparkling es la de con gas, ¿ok? Y luego, por ejemplo, también tenemos el cleaning aisle. Cleaning aisle, we can find bleach, okay? We can find soap, we can find shampoo, okay? Bleach, recordamos que lo vimos hace un par de programas, que es lejía, okay? Bueno, pues eso es como consejito, pero traigo otro, que es que mientras estamos limpiando, que siempre digo lo mismo, yo como lo hago todo mientras me estoy duchando o estoy limpiando, espero que la gente también haga lo mismo, que es que se ponga el podcast y haga los ejercicios que le estamos mandando. Y es que ponte a describir tu salón, ¿vale? Voy a ir describiendo partes del salón y tú, si quieres ir en español, me vas diciendo lo que crees que es, ¿vale? Venga, empezamos. Venga, a place where you can put books. Es el sitio donde comemos, ¿no? No, where you can put books. Ah, vale, donde ponen los libros en la estantería, ¿no? Ok. It's a bookshelf. Bookshelf. Bookshelf. Ok. Somewhere two people or three can sit. ¿Can qué? Sit. Sit down. Ah, bueno. Eso sí es la parte del salón. Lo diré, donde están las sillas, las mesas, donde comer. Es que no te entendí muy porque se ha quedado como cortadillo. Ok. Somewhere two or three people can sit. O sea, pues las sillas es la zona de... ¿Cómo se llama eso del salón? Donde dos o tres personas se pueden sentar. Sofa. Ah, en el sofá. In a sofa. Calla. In a sofa. Ay, qué idiota. Two or three people can sit. Ay, yes, que los lunes los tengo fatal, ¿eh? Es verdad. O sea, te había entendido perfectamente un sitio donde dos o tres personas se pueden sentar, pero yo no caía en sofá en español. No, pero o sea, claro, no, mentalmente te has ido al comedor. Totalmente. Bueno, en fin. Por cierto, esa zona se llama dining room. Dining room. Dining, de cena, dining room. Okay, somewhere you can look on the wall. Puedo ver en la ventana, ¿no? On the wall. En el muro, sí. O bueno, la televisión puede ser. No sé si puedo ver. ¿El cuadro? ¿Un cuadro? Exactly, ah, very good. A picture. Madre a picture mía. Or a painting. O una pintura. Estoy hoy espeso, ¿eh? Don't worry. Something for switching the light on and off. ¿Cómo se llama eso? Lo de la luz, ¿no? ¿Cómo se llama esto? De la luz, el interruptor. El interruptor. Yes, is a light switch. Claro. Light switch. Cuidado porque tenemos light switch y también tenemos plug. Plug es el enchufe. ¿Vale? Ajá, vale. Light switch es el interruptor. Vale. Ok, something to listening to music. En el equipo de música. Ok, very good. Now we have speakers. No, ahora tenemos speakers. Altavoces, pero antes sí. Había como un equipo de música. Uh-huh. Que no sé si tú tienes. En mi casa, en mi padre sigue habiendo uno. Con el vinilo arriba. Y, exactamente, con tocadiscos incluso arriba. Sí. Y con cinta, todo. Que se llama en inglés, ese equipo de música se llama hi-fi, ¿vale? Something that you put under your feet. Un sitio donde yo pueda poner los pies. No sé, ¿cómo se llama eso? Un sitio donde yo pueda poner los pies, en la alfombra, por ejemplo, sí, claro. Ok, a carpet or a rug. Carpet. O rack. Cuidado con carpet porque es un false friend. No es carpeta, es alfombra. ¿Vale? Carpet o rack. Very good. And the last one. something for changes the channels on TV. En el mando a distancia. Very good. Remote control. Remote control. Okay. So we have the bookshelf, sofa, pictures of painting, light switch, hi-fi or speaker, rug, carpet and remote control. Fantastic. Well done. Qué gracia me ha hecho lo del sofá. Es que no caía en el sofá. No, te has ido al comedor, pero es que es normal, pero la mente trabaja así, ¿eh? Las cosas. Bueno, Rocío, ¿qué nos queda? Nada, nada más. Hemos terminado por hoy. Hemos cubierto absolutamente todo. Mira, pues me alegro muchísimo. Rocío, muchísimas gracias, como siempre. Nada, a ti, como bye, siempre. Bye. Have Hasta a wonderful es. Week. Eso espero. Hasta luego. Adiós. Bye. Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner, espacio patrocinado por Little London, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? 25 años hace ya que se separaron los héroes del silencio. Si quieres saber por qué, en Netflix está el reportaje de los héroes del silencio. Nos vamos ya con Mente Sana y vamos a saludar a nuestro compañero Jesús Molina. Jesús, bienvenido a los micrófonos de la radio. Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo. Un día más. Vamos a hablar sobre el por qué nos preocupamos. ¿Por qué nos preocupamos? Sí. Bueno, hemos estado hablando estos días de la psicología positiva y en realidad esto es parte también, porque vamos a intentar, bueno, empezando por un poquito lo que es la preocupación y para qué nos sirve la preocupación, pero sacar provecho también de la preocupación, ¿no? Y de eso se trata el programa de hoy, ¿por qué nos preocupamos y de dónde viene? Bueno, pues vamos a... Bueno, pues mira, ¿por qué nos preocupamos? Uh-huh. Porque, bueno, las preocupaciones siempre han formado parte de la vida de todas las personas. Preocuparnos es un mecanismo que nos ha ayudado a desarrollarnos como especie y sin el cual nuestra vida sería bien distinta. Si no nos preocupáramos, toda nuestra sociedad, nuestras relaciones, nuestra manera de hacer las cosas, en definitiva, nuestra vida sería muy diferente, ¿no? No podríamos enfrentar las dificultades que se presentan a lo largo de nuestra vida. Porque preocuparse forma parte del proceso de resolución de problemas. Y ahora bien, en muchas ocasiones estas preocupaciones no son operativas, es decir, no nos ayudan a resolver problemas, sino que ellas mismas se convierten en el problema. Desde el punto de vista psicológico podemos definir el estado de preocupación como un estado de ánimo orientado hacia el futuro, en el que se está dispuesto o preparado para intentar afrontar los acontecimientos negativos venideros. Esto genera un estado emocional negativo, una alta activación fisiológica y sensación de incontrolabilidad. En el estado de preocupación, la atención se centra en los estímulos que podemos interpretar como amenazas, ¿no? De hecho, por eso nos preocupábamos. Las personas nos preocupamos porque nos han inculcado desde muy pequeño que esto es positivo. Si no lo hacemos, parecemos unos dejados, irresponsables o pasotas. Y nadie quiere ser juzgado así. Por lo que cogemos la preocupación como una aliada de que somos buenas personas y que además somos personas responsables, ¿no? Bueno, ¿cómo afecta la preocupación al cerebro? Esto es una cosa que se preguntarán. El modo en que afecta la preocupación al cerebro puede resumirse en una palabra: tóxica. Así, y aunque esta realidad psicológica no sea más que una emoción natural, cuando percibimos una amenaza, en realidad muchas de nuestras preocupaciones, que son infundadas y hasta obsesivas, llevándonos a estados de gran agotamiento, en lo que perdemos la energía, el ánimo y todo tipo de motivación. Algo que sabemos bien desde un punto de vista psicológico es que los efectos de preocuparse demasiado puede ser incluso más peligroso que aquello que realmente nos preocupa. Parece un juego de palabras, pero en realidad va más allá. Cuando derivamos en esos estados en los que el estrés intensifica y distorsiona hasta el más mínimo detalle, todo acaba fuera de control. Tomamos las peores decisiones y el malestar emocional se intensifica. Y en muchas ocasiones la preocupación nos engaña. A veces nos puede parecer que la preocupación es beneficiosa, pero solo se trata de un engaño. Nos han vendido que preocuparse es de personas responsables, como hemos dicho anteriormente, que gracias a ella podemos resolver más eficientemente los problemas. Pero en realidad esto no es cierto, ya que lo único que puede resolver nuestros problemas es nuevamente el control que tengamos sobre nuestros pensamientos, que podemos emplear para ocuparnos de ellos. Si son resolubles, nos ayudarán a encontrar una solución, y si no lo son, tendremos que integrarlos y adaptarlos. Y aceptarlos, por supuesto. Preocuparse de manera anticipada sobre lo que nos puede ocurrir no solo no previene que finalmente ocurra, sino que nos ancla en el problema y, como resultado, tener la mente en el futuro sin disfrutar del aquí y ahora. Las personas preocupadas constantemente piensan lo siguiente: preocuparse resuelve los problemas. Eso es lo que piensan las personas que están siempre preocupándose, no constantemente. La realidad, como analizaremos, es que entorpece enormemente la generación de soluciones eficaces al instalarnos en la rumia y no salir de ahí hasta que estamos realmente agotados. Otra de las cosas que piensan estas personas es que preocuparse ayuda a descubrir medios de evitar lo que se teme. pero la realidad es que más que evitar lo que se teme, esto último no ocurre, porque es realmente improbable, no porque te hayas preocupado. Preocuparse motiva para llevar a cabo lo que se debe hacer, no es cierto. La preocupación nos desgasta y no nos deja fuerzas para la ocupación, que es lo que realmente se implica en la solución. Otra de las frasecitas es que preocuparse prepara para lo peor. Lo peor quizás no ocurra nunca, y si ocurre, la preocupación no te habrá preparado para ello. Sin embargo, habrás malgastado largo periodo de tiempo rumiando sobre el problema que aún no existe. Otra cosita que dicen también, preocuparse evita por sí mismo que ocurran cosas negativas. Al contrario, la preocupación es un estado mental que no puede, por definición, controlar la realidad. Esto viene a denominarse pensamiento mágico. Preocuparse ayuda a no pensar. Puede que ayude a no pensar sobre estas cuestiones, ya que no podemos pensar sobre varias cosas a la vez. Pero al preocuparte, sigues pensando sobre algo de forma disfuncional. Preocuparse es un rasgo positivo de la personalidad, que tampoco. La preocupación piensan sobre ellos mismos que son responsables, bien intencionados o bondadosos. Si no se preocuparan, les invadiría el sentimiento de culpa y entonces cambiarían una emoción por otra. Puestos a cambiar, se quedan con la preocupación. Pero ni una ni otra emoción nos ayuda a resolver nada. La preocupación no previene del futuro negativo que tenemos en mente precisamente, y la culpa no resuelve los problemas del pasado tampoco. El tratamiento psicológico va encaminado de forma cognitiva a darnos cuenta de que la preocupación no tiene la función que creemos. Por otro lado, la parte conductual tiene el objetivo de dejar un espacio y tiempo límite a la preocupación, dejarla estar sin darle valor alguno o emprender acciones distractoras, ¿no? No sé si vosotros, pero yo he perdido cantidad de tiempo preocupándome de muchas cosas. Me he preocupado por mis hijos, por mi vida sentimental, por quedar bien con los demás, de comportamiento responsablemente en mi trabajo. Y me he preocupado por sucesos que no sucedieron nunca. Y mientras me preocupaba, pues me perdía en el presente, el único tiempo que es real. Y eso sí que es una pérdida de tiempo. Eso sí, no me preocupaba de mí y de lo que realmente me interesaba a mí. Me preocupaba por triunfar, pero realmente no era por mí, sino por demostrar algo a los que esperaban lo mejor de mí, ya sea a mi padre, mi madre, mis abuelos, mi familia en general y mis amigos, sin vivir mi presente y postergando para el futuro lo que realmente me gustaría haber hecho en mi presente. Y bueno, mi proceso ya lo conté en cierta ocasión, ¿no? Mi proceso de cambio pues fue un infartito. Cuando te debates entre esta vida y la otra, me hizo reflexionar y ocuparme de esas preocupaciones y empezar a buscar soluciones, algunas dolorosas para mí, pero necesarias para solucionar algunos problemas. Sin embargo, aún así seguía pensando, mi familia, mi trabajo, los amigos, o conocido, todo mi tiempo seguía dedicado a esto. Tuve que suceder un hecho traumático, como la pérdida de un familiar querido, para encontrar en mi soledad el tiempo que había necesitado siempre y que nunca había encontrado. Y bueno, tras ese tiempo de depresión, que también la tuve, encontré ese tiempo para estudiar psicología que siempre había querido terminar. Y ahora pienso y reafirmo que la psicología no se termina nunca de aprender, porque aprendes cada día con la experiencia de vida. Bueno, ahora estoy matriculado otra vez en un máster en psicología positiva, o sea, no paro. Y bueno, no me preocupa, al contrario, vamos a tirar para adelante con él. Ahora he conseguido esa meta, ¿no? Aunque reconozco que sigo preocupándome de vez en cuando, pero ya esas preocupaciones me ocupo, ¿no? ¿Qué pasa si te preocupas y no actúas? Pues estás paralizado, solo esperas, te sientes víctima, duermes menos, le das más vueltas a las cosas, te pierdes parte del presente. ¿Qué pasa si te ocupas y actúas? Pues que descansas más. Mi truco, las personas me conocen este truco que yo suelo tener, que no es un truco que he aprendido por mí, sino lo he aprendido de otro psicólogo y otras personas influyentes, ¿no? Mi truco es apuntar de noche antes de dormir las preocupaciones, descargando mi mente en un papel y sabiendo que están buenas manos, y mañana por la mañana empiezo a ocuparme. Lo mejor es que la mayoría de las veces las preocupaciones se han disipado y sabes que estás haciendo lo que está en tu mano. Pensamiento positivo, oportunidad, aprendizaje y reto. Y vives el tiempo presente. Piensa que todas las veces en las que te has preocupado por algún hecho concreto de tu vida, por preocuparte lograste de lo que te preocupaba, o sea, que lo que te preocupara dejara de hacerlo. ¿Realmente la preocupación te lleva a controlar la vida, tu vida, la de los demás, o incluso a ti mismo, a controlarte a ti mismo? Si miramos el lenguaje con exactitud, podemos comprobar cómo el prefijo pre significa antes de. Y al afirmar que estamos preocupados por alguna situación de nuestra vida, realmente lo que estamos haciendo es extrayendo el futuro al presente de forma negativa, ya que estamos teniendo, o mejor dicho, temiendo esa situación y la estamos calificando a través del miedo. Cuando decimos que estamos preocupados por algo, estamos sufriendo y el indicativo de nuestro sufrimiento son nuestros sentimientos. No estamos felices cuando nos preocupamos por algo de nuestra vida, más bien nos impregnamos de sentimientos de inseguridad, de angustia, de duda y en definitiva de miedo. Y el miedo es el lado opuesto de la fe. Si igualmente miramos con exactitud el lenguaje, la fe es certeza de lo que va a ocurrir. Y nadie tiene fe de que le pasen cosas que puedan ser negativas en su vida, al igual que nadie tiene miedo a que pasen situaciones que le puedan hacer feliz en su vida. Nadie le teme a eso. Preocuparse por las cosas es perjudicial para nosotros, ya que nos enfocamos en lo que no queremos que suceda. Le prestamos atención a eso que nos da miedo. Y como el maestro Saint Germain decía, allí donde está tu atención, allí estás tú. Donde está tu atención, en eso te convierte. Si hay alguna situación de nuestra vida que queremos cambiar, tenemos que ocuparnos de ella. Y lo primero que podemos hacer es quitarle poder a esa situación. Poder diciéndole, le quito poder a esta apariencia de miedo. Borro este arquetipo mental de mi vida. Esas son palabritas que ayudan a quitar poder, ¿no? Aceptar que siempre puede haber imprevistos, permitirnos pensar, sentir y hacer. Ser amables con nosotros mismos y recordar que somos útiles. Son algunas pautas que pueden ayudarnos a gestionar la preocupación. Despreocuparse. La preocupación no se suprime, se aprende a gestionar. Y el momento que dejas de preocuparte por lo que va a pasar, comienzas a disfrutar de lo que está pasando. Ya sabemos que el ritmo de vida actual en la cultura occidental nos lleva a vivir con un aspecto excesivo de lo que ocurre. La palabra urgencia ha cambiado con los años, no correspondiendo lo que pasa con la reacción exagerada debido a esa interpretación de lo que está ocurriendo. Si nos fijamos bien, la preocupación, al igual que el miedo, nace del pensamiento. Según David Bohm, algunas de las lenguas, la Inuit, Yupik de los esquimales, interpretan la palabra pensamiento como afuera, y esto hace que vean el pensamiento como lo que es, algo que se puede observar, que no es uno mismo, con lo que se puede gestionar mejor. Y en el occidente lo interpretamos totalmente al contrario, y de ahí vienen las preocupaciones innecesarias y excesivas. Bueno, pues vamos a dar unas pautas para gestionar esas preocupaciones. Muchas veces creemos que el momento de tener pensamientos que causan preocupación, lo correcto es intentar suprimirlo. Sin embargo, lo cierto es que esto solo consigue generar mayor malestar. Veamos a continuación algunas pautas, ¿no? No suprimas la preocupación. Si no hay preocupaciones, seguramente no piensas, no estás vivo. Date cuenta, el exceso de preocupación viene del pensamiento. Fluye. El pensamiento solo es pensamiento. Céntrate en lo que haces. Atiende. Las cosas son como son. En otoño caen hojas, en primavera brotan las flores. Suelta. No te mientas. Deja de fingir y suelta eso. Sí, eso que tú ya sabes. Expresa. Elige las palabras. Haz que el día sea interesante, pese a lo que pese. Ego. El mí, que es pasado. El muro que te impide vivir ahora. Pasa tanto de mí. Armoniza y promueve la alegría, aceptando la tristeza, la vida, aceptando la muerte. Elige, nadie elige por ti. No te escudes en otro, ni pongas excusas. Acepta, vive con ellos. pero que ello no te impida vivir. Ama. ¿Tienes miedo a amar? El amor se lleva al ego. Ese es el miedo. Muévete. Tienes cuerpo, muévelo. Tienes mente, aprende. Siempre aprende. Ayuda. No rechaces el contacto. La vida es relación. Eres útil. Crea. Sal del molde y usa tu imaginación. Jamás te compares. Libérate. Sal de ti. ¿Cómo? No te aferres a nada. No pertenezcas a nada. Comunícate. No te lo guardes y comparte. El beneficio común es el objetivo. Silencio. Acepta el ruido y vendrá el silencio. Solo así no le darás importancia. Naturaleza es lo que eres. No te maltrates a ti mismo. Siembra. Y conciencia. No te pienses. Siéntate. Eres todo. Eres la vida. Solo existe ahora. Y ya sabemos que tenemos tres clases de problemas generales. Los que existen tienen solución. Ocúpate y no te instales en la queja. Los que existen y no tienen solución, abandona. Los debería y fuera. Los que existen, que son la mayoría. Los que no existen, perdón, que son la mayoría, aquellos que están solo en nuestra mente. Y el pensamiento tiene un poder enorme que puede predisponer y actuar en consecuencia. Bueno, los filósofos indios hablan de maya como la ilusión, como una red de humo o de irrealidad. Esto proviene del sánscrito maya, que es no es. Todo está sujeto al cambio. No hay nada seguro y el cerebro que necesita seguridad inventa la realidad. ¿Acaso tu forma de pensar no es el resultado del programa que desde niño van introduciendo en tu cerebro? ¿No es menos cierto que todo cambia excepto el propio cambio? Y para romper la red y dejar de preocuparse para comprender maya, hay que observar la ilusión, el programa o condicionamiento, y permanecer atento a aquello que es inventado más allá del símbolo. Atrévete a cuestionar y serás libre. Y tenemos que aceptar que la seguridad no existe y aceptar los imprevistos como el precio a pagar por una vida emocionante y plena. Las palabras entusiasmo precisamente proceden en teos, llevar a Dios dentro, en uno mismo. Y pese a lo que pese, siempre eres tú, identificaciones, sin interpretaciones ni pertenencia. Si lo que llamas felicidad depende de varias cosas externas, al final esas cosas se convierten en más importante que la propia felicidad, en algo preocupante. Y según las investigaciones de Westland y Wessner, parece que los intentos de suprimir pensamientos preocupantes producen un efecto rebote, generando así más preocupación. Así pues, no dar la importancia a los pensamientos incómodos es más efectivo que intentar suprimir. Cuando somos capaces de controlar nuestras preocupaciones, nuestro nivel de ansiedad se rebaja considerablemente, pudiendo invertir nuestras fuerzas y recursos personales en actividades placenteras que mejoren nuestro estado de ánimo y permitiéndonos disfrutar más de las experiencias que vivimos y ser más felices. Y como dice un proverbio chino, no puedes guiar el viento, pero puedes cambiar la dirección de tus velas. Y pasamos al cuento. Venga, vamos con el cuento, venga. Cuando tú quieras, Jesús. Bueno, este cuento en cierto momento lo hemos contado aquí, pero es el cuento que más se aproxima a las preocupaciones, ¿no? Dice que había un señor que había contratado a un carpintero para ayudarle a reparar su vieja casa que había heredado de su abuelo. Él acababa de finalizar su primer día de trabajo, que había sido muy duro. Su sierra eléctrica se había estropeado, lo que había hecho perder mucho tiempo, y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras le llevaba a su casa, permaneció en silencio con la mirada sombría, y una vez que llegaron, le invitó a entrar y conocer a su familia. Pero antes de entrar por la puerta, se detuvo brevemente frente a un precioso olivo centenario y tocó el tronco con ambas manos, abrazando. Al entrar en su casa, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara sonreía plenamente. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. La energía había cambiado completamente. Posteriormente, le acompañó hasta el coche. Cuando pasaron cerca del olivo, sintió curiosidad y le preguntó acerca de lo visto cuando entraron. Este es mi árbol de las preocupaciones, contestó. Sé que no puedo evitar tener preocupaciones durante el día, como hoy en el trabajo por ejemplo, pero no quiero traer estos problemas a mi casa. Así que cuando llego aquí por la noche, cuelgo mis problemas en el árbol. Luego a la mañana, cuando salgo de mi casa y los recojo otra vez, lo curioso es, dijo sonriendo, que cuando salgo por la mañana a recoger los problemas del árbol, ni remotamente encuentro tantos como los que recuerdo haber dejado por la noche anterior. Y bueno, este cuento invita a eso, a la reflexión sobre lo importante que es ser capaz de desconectar de las preocupaciones y aparcar los problemas cuando es necesario, ¿no? Y bueno, he dicho antes que a mí me gusta apuntarlo con papel, pero la historia viene también de Napoleón Bonaparte, que utilizaba un método para conciliar el sueño, que era guardar las preocupaciones en cajoncitos. Y por la mañana recogía, y muchas de las preocupaciones ya habían sido solucionadas. Y bueno, ya estamos en hora y con el colorado este cuento se ha acabado. Muchas gracias, Jesús. Y hasta el próximo programa, un abrazo a todos. La semana que viene. Nosotros nos vamos. Te espero con más cositas mañana en la edición de martes de Helves en la Onda. Muchos besitos y hasta mañana. This world keeps us from falling apart.